La di yo. Bien, estamos trabajando ahí a las órdenes de Amar Carlos, el presidente del partido, y hemos dividido más o menos el trabajo en visitar a los afiliados, que estamos yendo todos los días, aprovechamos el día de su cumpleaños e intentamos llevarle un obsequio. Y estamos haciendo algunas reuniones con gente referente del peronismo, gente el justicialismo que ha transitado por el partido y que tiene un poco más de experiencia que nosotros, que somos relativamente más jóvenes. Y después recorriendo el distrito de Saladillo, los comercios, algunas industrias, los barrios. El fin de semana pasado estuvimos en el interior, fuimos a Cazón, fuimos a Toledo. Y bueno, son todas actividades que hacemos en el marco institucional del partido para, bueno, como fuerza opositora a Saladillo. ¿Qué dicen los afiliados? Y mirá, ¿qué dicen de la realidad por un lado y qué dicen del partido por el otro? Del partido están agradecidos que hicimos un acercamiento con el afiliado cara a cara, diríamos, en el día de su cumpleaños. Nosotros aprovechamos, le llevamos un mate o un llavero, pero es la excusa para que lo agradece mucho, el afiliado lo agradece mucho y nos da una oportunidad para charlar y por ahí te marca, mirá, hoy es un medio unánime la situación económica, que te marca que la situación está muy difícil, que no estamos descubriendo nada, pero nos está marcando la situación es muy difícil, y según qué afiliado, según qué franja etaria, te va a plantear una situación que le pasa a él, ¿viste? Con los afiliados que son jubilados, tienen una problemática, los que son más jóvenes te hablan de otra problemática, el que tiene algún comercio te habla de su realidad, y del partido nos agradecen que nos acerquemos, y por ahí a veces se ve alguna resignación hacia lo que pasa institucionalmente con Saladillo en general, ¿viste? Que nos dicen que es un pueblo radical, que no vamos a ganar nunca. Y bueno, ahí está el debate, uno le da el debate continuamente y, viste, le ponemos pila, muchas ganas. Y bueno, pero es muy lindo acercarse al afiliado, que es un afiliado que no va a las reuniones, son afiliados, diríamos, no son militantes activos. Pasivos, una, claro, una cosa son así, ¿no? Pasivos, pero también son formadores de opinión, entonces muy, no, es muy pasivo importante cuando... y es la base del peronismo, entonces para nosotros es fundamental. Cuando me refiero pasivo en cuanto a la actividad partidaria. Claro. Por ahí no van a asistir a un acto, no van a estar acompañando en algunas actividades, pero son afiliados que tienen su corazón y sus ideas peronistas. Y que por ahí no participan en la actividad institucional del partido, pero que están ahí, ¿no? Y después nos agradece mucha fuerza. Esto tiene que ser de jóvenes, y entonces hay otro que damos el pecho y dice, bueno, nosotros no estábamos haciendo cargo y queremos tener actividad. Entonces, recíproco. Bueno. El otro micrófono, Chimi. ¿Se escucha ahora? Ahí está, perfecto. Sé que están haciendo recorrida por los comercios también, en el marco de estas actividades con el partido, con Amaro Sarlo y con otros integrantes del partido. Están realizando visitas a los comercios. Bueno, ¿qué se dice o qué dice el comerciante de Saladillo? Todos los sábados por la mañana recorremos diferentes avenidas de acá de la ciudad cabecera y nos vemos con una situación bastante complicada. No hay una expectativa de que esto mejore, por lo menos eso es lo que te transmiten los comerciantes de diferentes rubros, y en algunos está incidiendo bastante y eso marca una preocupación. Algunos comerciantes nos dijeron que han bajado 25-30% las ventas, algunos te insinúan que más. Según el rubro que involucre a cada uno de los comercios, ¿viste? Pero hay un problema con el dólar, hay un problema de los servicios públicos, hay un problema en la baja del consumo. Entonces todo eso afecta a cada uno de los comercios de Saladillo. Y es muy difícil que alguno escape a esa situación. Muy difícil. Y eso es preocupante para una sociedad que yo la considero en un análisis que para mí es una sociedad de clase media. Es muy preocupante que el movimiento interno económico de una ciudad haya disminuido, porque nos perjudica a todos. Alguno directamente el comercio, pero también te perjudica el desenvolvimiento económico de la comunidad. Entonces a nosotros eso nos preocupa. Nosotros queremos que la actividad económica mejore, porque si mejora la actividad económica nos va a ir bien a todos, y lamentablemente no lo estamos viendo. Y también es preocupante que el comerciante no vea que esto puede mejorar a corto plazo. Y son todas situaciones que son una luz de alarma para los que tenemos cargos dirigenciales o que somos dirigentes. Chimi, ¿qué dice el comerciante y el particular con el tema de las tarifas? Que es una locura lo que se está pagando. Hay algunos comercios que le incide directamente, o industrias que le incide. Pero la mayoría dice que las tarifas son totalmente por fuera de los valores, porque generalmente se relaciona con el sueldo. Entonces, si los sueldos están estancados y las tarifas te aumentan, ahí es donde está la crítica. Entonces los comerciantes dicen que los comerciantes y los vecinos, que las tarifas son inadecuadas y son impagables. Y es lo que está pasando en estos tiempos con la facturación del gas y de la luz, más del gas, que vienen boletas de 4.000, 5.000, 6.000, pero cosas. Yo conozco un caso particular, una empleada municipal gana 11 y le vino 6.000 de gas. No te lleva un alto porcentaje de tu sueldo en un servicio, que es estacional, está bien, estamos en el invierno, pero es un alto porcentaje. Después vos tenés otras cosas. Es que el gas, perdón, sí. ya me completás, Chimi, pero así cerramos el tema del gas. Es que el gas, yo lo vengo diciendo hace rato, que el gas tiene el gran inconveniente, a diferencia de la luz, que la luz uno por ahí la puede regular un poco más, pasa un poco más de calor en el verano, pero el gas tiene un componente estacional muy alto. Es un componente estacional muy alto. Y cuando uno tiene una vivienda, chicos, por ejemplo, como es mi caso y todo, más complicado ahorrar. Mucho más complicado ahorrar, sí, gas que luz, ¿no? Entonces, justamente por eso ocurre que las facturas de gas son tan abultadas y tienen esta diferencia que estamos pagando con el verano, ¿no? Por este componente estacional de que hablabas vos recién, que es importantísimo, digamos, en el consumo, el componente estacional que tiene, sí, que tal, tiene el gas, ¿no? Tal cual. Yo no he la idea de personalizar, pero yo tengo dos criaturas, 6 meses y 5, y uno no puede estar en los años que se viven, estar tan pendiente de la perilla del gas, ¿viste? Es un confort ganado y creo que está bien, y uno tampoco hace el derroche, pero no, calculo que tampoco va a tener a los chicos de musculosos, claro, viste, porque uno los cuida, los nenes, y me parece que es lo correcto, viste. Entonces, cuando te vienen facturas tan altas que inciden en tu presupuesto mensual, porque después tenés otros gastos como la luz, cable, viste, internet, la alimentación, la parte escolar o el jardín, es un paquete que te ajusta, te hace un cuello de botella a cada una de las familias. Después cada familia en Saladillo tiene sus necesidades o su nivel de vida, y en algo lo incide, en algo. Siempre algo deja de hacer en estos momentos de crisis, y cuando dejan de hacer algo es cuando se perjudica otro sector. Porque hay mucha familia que por ahí salían todos los fines de semana a comer a algún restaurante, y ahora ya achicaron y salen una o dos veces. El que salía una sola vez por mes ahora no sale, y eso incide en la economía diaria del otro vecino que tiene ese restaurante o que tiene una estación de servicio y que antes iba viajaba para ir a algún lado. Entonces todo un conglomerado de situaciones que va perjudicando de a poquito a cada uno de los vecinos de Saladillo, y eso es preocupante porque la economía es lo que hace la en estos tiempos, la economía es lo que hace la felicidad del hombre. Yo creo que en eso no le erro, porque vivimos en un... si no, tendríamos que volver a otras épocas, y creo que sería un error volver a otras épocas. Creo que lo que cada derecho que se ganó cada vecino en su trabajo y en sus horas libres para tener ocio, para hacer lo que le guste hacer, es lo correcto. Entonces, cuando te aumentan los servicios de la luz, del gas, acá no tenemos transporte, pero en otras ciudades donde hay transporte es un incremento muy importante, más el precio de los alimentos, las comidas, las prepagas, todo suma. Entonces, cuando uno recorre el afiliado, esas cosas van saliendo, ¿viste? Van saliendo y te van diciendo... yo antes recibía, no sé, el bolsón de PAMI con 20 y pico productos, ahora vienen 14. Yo antes pagaba 1.000 de luz, ahora me vino 3.000. O pagaba 1.400 de gas, ahora me vino 4.000 y pico. En sectores que la variación de 100, 200 pesos es muchísimo en su masa de efectiva en el bolsillo. Entonces esas cosas nos preocupan mucho. Y eso tiene que ver con la proyección de la economía que está haciendo el gobierno, bueno, la fuerza Cambiemos. Así que bueno, estamos en una situación, a mi entender, bastante complicada. Y a mi entender, no creo que esto tenga un mejoramiento en el corto plazo. Y el problema es que aguantar esa complicación económica que tenemos... hay muchas familias que la van a pasar muy mal. Otros tendremos un poco más de espalda y uno deja de hacer cosas, pero hay muchas familias en Saladillo que la van a pasar muy mal, y hay algunas que la están pasando mal. Por eso es el análisis, lo que nosotros queremos mostrar desde el partido, y lo que debatimos y lo que charlamos, porque si no, algunas cosas pareciera que no se charlan y que todo está bien, y no. Nosotros vemos que no va por ahí. Jimmy, a veces se considera, uno cree que hablar de candidaturas termina siendo frívolo, o que la situación no da para hablar de candidaturas. Yo, sin embargo, en mi postura, creo que en un partido siempre se... no sé si se debaten candidaturas, pero por lo menos se van delineando líderes o personas que son posibles perfectibles de ser candidatos. Digo, porque un partido político per se quiere llegar al poder, porque tiene sus ideas, porque las quiere implementar, y quiere llegar al poder. Cuando no está al poder, está bueno que aporte, digo, desde la oposición, ¿no? Pero digo, quiere llegar al poder. Por eso creo que no está mal cuando se habla o se debaten candidaturas o posibles candidatos, por más que falte mucho tiempo. Y hago esta aclaración porque te hago la pregunta de cómo está el Partido Justicialista respecto de este tema. Porque estamos a menos de un año y medio de las próximas elecciones. En octubre del año que viene estamos ya en agosto del 2018, ¿no? Sí, nosotros lo charlamos, y creo que también hoy hay que ir charlando otras cosas, pero sí, no te escapo la pregunta. Yo creo que tenemos una persona que es Amaro Sarlo, que es quien conduce el partido, y yo creo que alguien muy interesante para Saladillo, que tiene mucho para dar. Y nosotros creemos que el compañero, yo no sé si él va, cuando llegue el momento, irá a tomar la decisión, pero yo creo que es un compañero como para tener en cuenta, y pudiera estar o ser un buen candidato para hacer la oposición al oficialismo. Pero bueno, me parece que no es todavía el momento para hablar de eso, pero sí nosotros tenemos que hablar de la oposición. Nosotros, Saladillo está gobernado desde el 83 por, digo, en la continuidad por los radicales. Asumió en el 83 Francisco Pancho Ferro. ¿Con qué edad asume Pancho Ferro? Digo que estamos hablando de jóvenes. Pancho tenía, creo que 30 años cuando asumió. A nosotros a veces nos dicen, pero no tienen experiencia. Pancho asume con 30. Bueno, Ariel Díaz cuando asumió también tenía 33, creo, 32, joven, por ahí, claro. ¿No? En el 91 Gorosito asume con 37. Bueno. Digo, lo que pasa es que ahora en la construcción del radicalismo, hoy es como que se espera otra cosa socialmente, pero nosotros también estamos capacitados para gobernar una ciudad. Cada uno en su lugar hemos demostrado que hemos hecho las cosas bien. Entonces creo que hay que darle una oportunidad a los jóvenes para el futuro, para lo que viene, y en esa línea yo lo veo a Maro Sarlo, puede ser un buen candidato. Bueno, acá la pregunta yo creo que se refiere un poco más a por ahí tu opinión o qué ¿qué implementarían? Porque dice, ¿qué medidas van a tomar en lo inmediato? Porque todo fenómeno con la retórica, pero el saqueo al bolsillo sigue mes a mes, día a día. Sí. Creo que como espacio, digamos, político, ¿cuáles serían las medidas que se podrían implementar para tratar de subsanar la situación, ¿no? Por eso, nosotros como espacio político en Saladillo, lo que podemos hacer es paliar algún tipo de situación para que la gravedad de, por ejemplo, de los costos del gas o de la luz, lo que viene, tratar de legislar para paliar, pero no tenemos la decisión de cambiar los cuadros tarifarios. La democracia es eso, es el que gana conduce, el que pierde acompaña o intenta plantear cuáles son los inconvenientes cotidianos. Solucionar, nosotros en sí no tenemos ese poder, el que lo tiene es el ejecutivo con sus políticas. Por eso Cambiemos te hace el que marca la política y te dice que el cuadro tarifario es el que viene. La única manera de cambiarlo, ese cuadro tarifario, es que Cambiemos retroceda o que pierda las elecciones y otra gente ponga otro cuadro tarifario con otra política. Por eso nosotros se hace lo que se puede. Es como si alguien me dice que tengo que arreglar un bache en una calle, no lo podemos hacer, eso lo hace el ejecutivo. Nosotros lo que podemos pedir es que se arregle ese bache, y eso también estamos trabajando mucho con los concejales, con nuestros tres concejales que son los del partido, pero con los de Unidad Ciudadana en su conjunto, que lo que pide el vecino, hacemos los proyectos de comunicación para que el ejecutivo lo resuelva. Hay cosas que no lo podemos solucionar, por ejemplo el cuadro tarifario que implementa Nación y Provincia y hacia los municipios no lo podemos solucionar porque no depende de nosotros. Chimi, sin extenderme demasiado, pero tu opinión a nivel provincial, en realidad ya hoy en tanto de la provincia no se habla, se habla mucho a nivel nacional de la economía, de los cuadernos o de las copias de los cuadernos en cuanto a la política o a la justicia se refiere. ¿Qué opinión te merece toda esta situación, Jimmy? Mira, uno lo ve por la TV, viste, lo ve por la tele, y yo quiero que la justicia avance, que investigue, que vea cuál es el fondo, qué es lo que está pasando. Después hay algunas cosas que te plantean las dudas de quién los tiene, quién llevan adelante las causas, si es fotocopia, si es original, por qué no aparece el original. ¿Viste? Algunos dicen que es algo para tapar otra situación, otros dicen que no. viste, a veces nos escapa esas cosas a nosotros que estamos acá en el territorio y que lo que queremos tratar de solucionar es la vida del vecino. Pero sin duda que es un problema que está en el gobierno, que está planteado a nivel nacional, y la justicia va a tener que investigar y va a tener que resolver situaciones que son no conflictivas, sino que son difíciles de, por ejemplo, el financiamiento de las campañas, un montón de cosas que creo que no, que han sido tabú socialmente, donde un sector sabe cómo se financia o cómo es el manejo, pero socialmente no estaba, viste, visibilizado un tema. Entonces hay que tomar lo bueno de algunas cosas y ver cómo avanzar en esto de lo que es el fortalecimiento de la democracia. Después va a haber utilizaciones políticas, siempre lo hay, de un lado o del otro. Yo espero que la justicia pueda resolver esta situación de los cuadernos y otras más que hay. Y que resuelva los cuadernos, los aportantes truchos, claro, los casos también de violencia, de robos, de corrupción, más viejos, cuando que no son tan de actualidad. Creo que la justicia tiene, y esto yo insisto, creo que tiene mucha deuda en nuestro país. La justicia tiene mucha deuda, y nosotros como sociedad también, en el sentido de que a veces vemos lo que pasa allá lejos y no se ve lo que pasa acá cerca. Entonces es un viste, la justicia no resolvió el caso Marisol en Saladillo, entonces la democracia, creo que la democracia es lo que se debe un fortalecimiento más profundo. Porque si no es fácil, a veces es muy fácil hablar del que está lejos, total vos no lo cruzás mano a mano enfrente, ¿viste? Acá el problema de la democracia es hablar con el que está cerquita y decirle, mirá, vos te estás equivocando en esto, o la situación de yo dije el caso Marisol, pero acá cerquita pasó lo de Marisol y no se resolvió y no se habló más, y así podríamos hablar de muchos temas, ¿viste? Entonces, a nivel nacional está los cuadernos, bien, ojalá que la justicia lo resuelva. Sí, es uno de los temas. Está la economía, bueno, espero que los que conducen puedan resolver el tema de la economía, pero tampoco no nos pidan a la oposición. O cualquier ciudadano, no tiene capacidad de hacer corrida bancaria, hablando de la economía. Yo no, ¿cuántos dólares puedo llegar a comprar? Nada, ¿entendés? Usted nada, el operador nada, la economía no la resolvemos la clase media, ni el vecino, ni un dirigente como uno acá en el Saladillo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de comprar dólares, hacer corrida bancaria, ni hacer que el dólar se dispare o que falte o sacarle X cantidad de reserva al Banco Central. No la tenemos. Entonces, en ese tema creo que los que conducen la economía de la Argentina tienen que ver cómo resolver para que la mayor cantidad de argentinos posible viva mejor. La seguridad, lo mismo. Nosotros acá en Saladillo, uno intenta que todos los vecinos vivan un poquito mejor con el tema de seguridad. A mí me ha pasado, el año pasado me mataron un ternero en mi chacra. Yo tengo una chacrita muy chiquita, le pongo un poco de hora todos los días, o cuando puedo, cuando estoy acá en Saladillo, para tratar de hacer mi chacra, porque la arranqué de cero, pelada, y me afanaron un ternero, y a mí que me afanen un ternero es como que, no tengo mil, ¿entendés? Claro, y no lo pude resolver, y el que seguramente fue un freezer y se lo comieron, te quiero decir, es algo. Y el que lo hizo es por ahí, anda a saber, capaz que no tenía plata, no creo que ha hecho gran negocio, o sí, y claro, eso no lo puedo saber, eso lo tendría que resolver la justicia, pero me pasó acá, ¿entendés? Entonces, bueno, eso es todo los debates que como democracia nos debemos, y me quedé con un ternero menos, ¿viste? Y te duele. ¿Por qué? Porque vos lo criás, ¿viste? Le da esfuerzo, todo. Y un día llegás, te cortan la cadena del candado, te entran 150 metros adentro donde tenía un corral y me agarraron uno. Gracias a Dios que se llevaron uno. Y uno, ¿viste? Después va e intenta ver, ¿viste? Porque primero uno se enoja y, ¿viste? Y quiere saber, a ver qué pasó. Y no hay respuesta. Por eso a veces es lo que digo de... a veces fácil, la alejo y decir ese, tal, pero en la cerquita es donde nosotros tenemos que tomar más fuerza. Y eso es el debate que nosotros estamos planteando dentro del partido, hacia afuera del partido con la comunidad, o intentamos plantear esa nueva visión de charlar también los problemas que tenemos que solucionar acá en Saladillo, los que tenemos cerquita, en todos los rubros. Hoy está mal el tema de la economía, pero también fue la inseguridad. Creo que hay mucho debate. Y cuando uno empieza a ver todo eso, nosotros intentamos plantear que en Saladillo todo no está bien. Bueno, es un debate. Chimi, la última que te hago y te saco de Saladillo con la última. A nivel nacional, no se vislumbra todavía unión en la oposición. Por ahí hace rato que no hay unión en la oposición, pero bueno, no se vislumbra todavía unión en la oposición. No queda claro si se miden fuerzas hasta ver quién pueda liderar la oposición y después terminan uniéndose, o terminará siendo la oposición dividida. ¿Vos qué crees? Es una opinión, nada más. Cuando se, lamentablemente, que se consolida que la economía no tenía un avance positivo, y ven que Mauricio Macri no gana, o la Fuerza Cambiemos no ganaría en primera vuelta, eso juega en contra para la oposición. Porque la oposición sabe que es muy probable que el que llegue a segunda vuelta lo puede vencer al candidato de Cambiemos. Entonces eso también juega en que no tengamos hoy una oposición, o que no todos participemos en una PASO ampliada. Yo creo que hay que participar en una PASO lo más ampliada posible dentro del peronismo, Unidad Ciudadana, no sé cuál va a ser el frente electoral, pero lo más amplia posible para tratar de frenar a Cambiemos. Espero que se pueda llegar a eso. Después hay ambiciones personales que marcan dentro del panperonismo, que por ahí hay un peronismo que se llama federal y otro peronismo más con el kirchnerismo y con otros actores también que están dispuestos, no sé, la otra vez vi a Felipe Solá, digo, otros actores que están dispuestos a tratar de plantear un marco más amplio para tratar de frenar a Cambiemos. Falta mucho y no falta nada en los términos de armado de estructura electoral. Pero bueno, espero. Yo trabajo y sumo lo que puedo sumar para ser lo más amplio posible para tratar de frenar a Cambiemos. Yo creo que Cambiemos le está haciendo mal a la Argentina, esto es algo personal, le está haciendo mal a la Argentina y nos está retrocediendo a otras épocas. ¿Qué no lo dije yo? El otro día un funcionario municipal de acá de Saladillo lo planteaba, que hace 70 años que se estaba haciendo todo mal y quiere volver a la época del 30, a la época infame. Y está escrito y salió en un medio regional. Yo creo que hay sectores duros de Cambiemos, del PRO, que quieren volver a otra época. Más precisamente a una época donde desaparece la clase media y hay gente que va a tener mucha plata y otros que van a tener poca plata, que era la época del 30, 30 y pico. Yo no pretendo volver a esa época. Entonces creo que hay que armar un peronismo lo más amplio posible, lo más amplio posible. Y ojalá que eso se pueda lograr. Chime, muchísimas gracias por la visita. Gracias, Nacho, por la invitación. Secretario General del partido, Gustavo Chimi Di Battista, con quien dialogábamos. Un poco de la realidad del partido local, también por supuesto de la situación a nivel provincial y nacional, sobre todo, y respecto también de la actualidad y de la actividad que están desarrollando como partido aquí en nuestro distrito. Un minuto de las 11 de la mañana, cierre, pausa, ya venimos. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1900.